epidemiológica de COVID. Estamos teniendo en la provincia un promedio de 300 casos diarios, de casos confirmados diariamente, con lo cual nos lleva a una situación comprometedora, ¿no es cierto? A raíz de esos 300 casos, si uno extrapola que en 10 días tenemos 3.000 casos, vamos a tener 450 personas internadas cada 10 días. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Tenemos mayor ocupación de camas, obviamente, cuando hay mayor circulación, hay mayor cantidad de casos y mayor ocupación de camas, como siempre lo hemos dicho. El promedio de camas de terapia al día de la fecha es de 70%, pero al ritmo de ascenso de casos que tenemos es una situación que empieza a preocupar o estar todo el tiempo atentos a cómo estamos, ¿sí? Otra cosa que hemos notado y que queremos contarle a la comunidad es que también vemos que ha bajado el promedio de edad de internación de los pacientes, que es alrededor de 54,6%, 55 años de edad es el promedio de gente internada, es decir, tenemos gente de 38 años hasta 78 años en internación. ¿Sí? También en la presentación de los casos parece ser con como mayor contagiosidad y con una forma clínica de presentación que lleva a la internación, algún dispositivo de internación, ¿no es cierto? Ustedes saben que tenemos distintos dispositivos que son los hoteles, en los hospitales y después está la mayor complejidad que es la terapia. Es decir, que los casos por la evolución que presentan es como que requieren algún dispositivo de internación más que lo que notábamos antes, ¿sí? Estas son todas situaciones que queremos comentarles, que queremos que la comunidad sepa. Todavía no tenemos los informes, hemos mandado muestras para las nuevas variantes de virus, pero estamos atentos a los resultados que nos den esos laboratorios que estuvimos mandando al Instituto Malbrán, como todos saben. De todas maneras, sean o no sean estas variantes que uno puede presumir por el comportamiento que estamos viendo ahora que pudiera haber algo, no sabemos todavía, no lo podemos confirmar, las medidas, las estrategias para cortar la cadena de contagios y demás son las mismas.